bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas, solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día viernes 27 de noviembre del 2015, día de Teletón, amigo Pedro. Saludos, amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¡Levántate, papito! Ahí escucharon a nuestro invitado riéndose al lado mío, pero primero que todo quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este lindo espacio todos los días viernes. En este caso hablaremos de poesía. Tengo a mi invitado aquí al lado. Nació en Santiago de Chile el año 1975. Sí. Bienvenido el poeta Rafael Rubio. ¿Usted es Rafael Rubio? Yo soy Rafael Rubio. Muchas gracias. Rafael? Muy bien. ¿Y tú? Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación, pues. No, gracias por la invitación. ¿Sí? Sí, feliz. ¿Usted puntual ya estaba ahí ya instalado ya cuando yo fui a buscarlo? Estaba instalado ya, claro. ¿Ha llegado hace rato? 5 minutos. Ah, ya. Sí, 5 minutos. Menos mal que no me demoré más, si no le hubiese salido a raíces. Oiga, como le venía contando en el ascensor, una conversación relajada, que no hable de su trabajo, que nos lea su obra, poquitito, porque usted tiene como hartos libritos ya. Partamos, por ejemplo, dije que usted nació en Santiago de Chile en 75. ¿Qué recuerda de tu infancia cuando eras un baby o un adolescente o un niño? El colegio, los amigos, el barrio. Me acuerdo de hartas cosas. Porque ¿puedes contarnos, no? Un poquito breve, así. Claro, sí, de lo que me acuerdo. Porque claro. Me acuerdo, mira, mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Entonces, Armando Rubio, poeta. Poeta, sí, ya. Papá Armando. Y me acuerdo de mi relación con él. Ya, súper chico yo, pero alcanzo a retener algunas cosas. Sí, yo también, en 5 años también me acuerdo cosas. ¿Te acuerdas cosas también? Sí. Yo creo que sería así como cuático, así como de los 2 años, un año así. Claro, no, ahí sería ya más claro, eso, 5 años uno se acuerda. 5 años uno se acuerda, algo, sí. En el jardín, o sea, en kinder y toda esa cosa. Sí, me acuerdo de los juegos, ¿no? ¿Ya? Sí, claro. Paseos por la siempre por con la, tu papá, por la playa con mi papá. ¿Ya? sí, es que estaba, fíjate, hoy día estaba como muy conectado con el tema. ¿El regalón? Era el regalón, sí. Hijo único. Ya, mimado. Mimado, claro. Ya, ¿y qué parte de Santiago de Chile vivía ahí? Vivía en Gran Avenida, igual que ahora. Mira. Sí. ¿Qué parte? Paradero 5, El Llano y... San Miguel, sí. ¿El barrio de los prisioneros? ¿Del MBL? Claro. Sí, al MBL lo vi cerca de mi casa un día en el metro. Ya. Oye, pero el MBL vivía por ahí por departamental, po. Claro, pero no sé... ¿Departamento? ¿Por la Panamericana? Por la Panamericana, sí. ¿Este vivía donde está el Condorito, todo eso? Exacto, sí, sí. Mire, sí. Ahí está la cava, por la cultural de San Miguel. Que San Miguel, que tocó, fui a ver a Congreso la otra vez también, que tocó ahí. No, ahí no, al frente. Bueno, usted acaba de pedir Congreso, porque sí, pues, Congreso, aquí, ¿no? Es tradición, Rafael, te quiero contar que el invitado pide las canciones. Todos los invitados hacemos ese ejercicio. Me parece súper. ¿Ah? Sí. Usted empezó con... ¿Por qué empezamos con el cilito de mi pieza y Congreso? ¿Usted es fanático, po? Yo soy fanático de Congreso. ¿Ya? Sí. ¿Y por qué? De chico. Ah, ¿sabes? Pero una herencia, porque los congresos igual son como sesenteros. No, fíjate, no. Solo llegaste. Solito llegué. Incluso yo contagié a mi mamá. A mí igual le gusta Congreso, pero por mí, porque empezó a escuchar los discos y ella no. ¿Y cuál es el disco preferido? ¿Arqueólogo del futuro? No. ¿Cuál? No, Viaje por la cresta del mundo. Déjale. Y Pájaro de Arcilla, son los dos que me gustan más. ¿Ya? ¿Y lo fuiste a ver a la cava? Lo fui a ver al frente de la cava, tocar una vez, al aire libre. Déjale. Sí. ¿Qué tal? Bonito, estuvo precioso. Oye, no sabía, no me imaginaba que vivía en Gran Avenida. Claro, Gran Avenida, no. Sí. Bueno, sí. Yo tengo que cruzar tú siempre porque yo vivo en San Bernardo. Claro, claro, tú pasas por ahí. Po. Siempre. Siempre. Siempre, o por la carretera. Y ahí vive Víctor Hugo Díaz también, que me lo pillo siempre. Víctor Hugo. Anda en un periplo por México. Ojalá que no se vuelvan al Víctor Hugo, sano y salvo los mexicanos. ¿Tú vas acá, Víctor Hugo? No, que salgan sano y salvo los mexicanos. Ah, claro. Pobre Víctor Hugo. ¿Estuvo acá? Usted sentado, qué, ¿sí? Bueno, qué bueno. Y estuvo súper buena ese... Buena tela él. Sí, ¿no? Súper. Y después el rollo universitario. ¿Ya? Usted estudió licenciatura en letras y magíster en letras de mención y literatura en la Pontificia Universidad Católica. Claro, ahí entré a estudiar. ¿Y ahí esa vida universitaria? ¿Qué tal? En el Campo Oriente. Campus Oriente. Ahora se llama Jaime Guzmán, si no me equivoco, esa calle. Jaime Guzmán, claro, esto fue... Después que le pegaron el balazo al viejo. Justo, claro, sí. Lo mataron. Sí. ¿Y qué tal allá? ¿Sabes que era bonito? Era chora la cuestión porque... El ambiente... ¿Qué año más o menos pongamos en un contexto histórico cuando estabas estudiando? Eso fue el año 90 y... A ver, 93. ¿Ya? 90. O sea, que fue más o menos cuando fue lo del viejo, ¿no? ¿A quién le mataron a Guzmán? A Guzmán fue por esa época. Sí, por esa, claro, época. Por esa ¿Tú época. ¿Te acuerdas de cuando qué año mataron a Jaime Guzmán? 91. Claro. ¿Estaba por ahí? Estaba por ahí, claro. Por ahí cerca. Sí, y en el era lo entretenido era que... En esa época estaba teatro ahí, estaba música, estaba literatura, estaban los... Me imagino la garrafa de vino en el pasto ahí, ¿o no? Claro. Puro artista. Claro, o sea, juntando y los alumnos de teatro ensayando su obra ahí afuera. Claro, qué lindo. Claro, la gente de música tocando su instrumento ahí, entonces era como bien bonito. Yo una vez fui a ver a los Mecánica Popular, allá me invitaron, también en la época de los 90. También en la época de los 90, fuiste para allá. Yeah. O sea, siempre hacían como tocata. Hacían muchas tocatas ahí, sí. ¿Y ahí está el aguilucho por ahí? ¿El qué? ¿Aguilucho? Sí, el bar aguilucho. Sí, estaba en el aguilucho, pues, weón. Claro. Que está toda la muralla rayada. Sí, es que nunca pude... No, trataba de acordarme el nombre de ese bar y no venía Tienes que preguntarme a mí, porque claro, la cara de ciencia no me la saca nadie. El aguilucho. El bar El Aguilucho, sí. Digo, tanto, yo creo que debe existir todavía. Sí, claro. En la, ¿tú lo conoces, Pedrito? En La Raja, porque tú no, pero si, aparte de ser un bar universitario, también están los parroquianos de siempre, los viejitos, jugando dominó, ¿sí o no? Claro, po. Es súper lindo también. El bar El Aguilucho, claro que sí. Íbamos harto ya, ahí juntamos a conversar. Ya. Oye, ya. ¿Y dentro de tus estudios ahí en la universidad hiciste alguna conexión con alguien que esté ahora metido en poesía, trabajando también en lo que nosotros nos movemos? En esa época, en los pastos del campus. Estaba Héctor Hernández ahí. Héctor Hernández Montesino. Y él, claro, después bueno, sacaba un montón de libros. En fin, pero él era, yo lo conocí cuando entró a la carrera de literatura. Ya, ok. Sí, ahí. Ya. Sí. Oye, mira, acá yo tengo que... Tú para estudiar el grado de doctor hiciste una tesis, ¿no? Eso se puede llamar, que se llama Antología de la Joven Poesía Chilena. A ver, no, espera. No, la tengo anotada, que era un trabajo que tú hiciste, la tesis doctoral, que se llama Plagio, Parodia y Pastiche. Claro, en los poetas chilenos contemporáneos. Claro, poetas chilenos contemporáneos. Con eso trabajaste ahí. ¿De qué se trataba eso? Mira, era... ¿Por qué te reí? No. ¿Me estoy riendo solo acá? Ya cuenta. No, así no me río, ¿no? O sea, sí me río. Pero eso era una investigación acerca de cómo funciona el plagio. ¿Ya? En la poesía, ¿cierto? Okay. Porque ¿ya? El plagio en otros tipos de texto o discurso es mucho más fácil. ¿No tiene que ver con la reescritura? Esto sí, claro. ¿Eso? ¿Sí? Sí, porque es mucho más fácil de determinar. Cuando hay plagio o no, por ejemplo, en un texto periodístico o en una crónica o en un cuento, ¿cierto? Claro, es más, en poesía es más difuso, porque la poesía... Hay que ser más agudo. Claro. Más agudo. Claro, y también porque en muchas veces es como una cuestión habitual que un poeta tome un fragmento de una obra de otro autor y la relabore, la refunda. Eso es la tradición. Tradición poética. Eso es lo que ocurre. Yo creo que todos tenemos los artistas de eso. Siempre. No solamente la poesía, la música. Claro que sí. Eso es parte de un diálogo. Claro, de una conversación. Con colegas. Claro, y si no existiera un corte ahí. Corte... Claro. Si no hay ese diálogo, olvídate, no hay literatura. No hay, ya, y tú hablabas de ese tema ahí en esa... No, ahí te hice un rodeo. ¿No? Ya. Pero lo que yo me preguntaba es cómo dejar de hablar ya del término plagio. ¿Querés más coca? Sí. Ya. Entonces, Coca-Cola. Más Coca-Cola, amigo auditores. Ya. Hay que aclarar que estamos en la radio. Claro. Entonces, lo que tú me preguntabas, claro, yo lo que trataba de hacer era como desmitificar un poco esta cosa del plagio como en su aspecto negativo. Ya, ¿sí? Sí. Yo decía que el plagio podía ser incluso una práctica productiva en términos artísticos, sí. Claro que sí. Entonces, ya. Eso. ¿Y cómo se daba en algunos autores chilenos contemporáneos? Ya, y a las personas que te revisaron esa tesis o después las que conocieron, ¿le gustó el trabajo o no? Le gustó el trabajo, sí. Gustó harto el trabajo. ¿Tú no la publicaste nunca? No la publiqué, no. Entonces tomé algunos casos, por ejemplo, el caso de Neruda Tagore. Correcto. Ya, el Tagore que fue se habló del plagio de Neruda Tagore. Ajá. Entonces ver cómo eso que hizo ahí Neruda en realidad... Explícamelo a nuestros auditores, ¿cómo encontraste ahí un plagio en esa dupla ahí, Tagore con...? Ah, no, porque ese texto fue público. O claro, sea, sí. Claro. No, ahí investigándolo. Sí, leyendo. Hay un profesor también que investigó sobre eso que se llamaba Osvaldo Ulloa. Ya. ¿Lo conoces? No. También tuvo ahí metiéndose un poco en ese. Interesante el tema. Lo que pasó con Zurita, con Bob Dylan. También. Dylan. Con el plagio de dos canciones de Bob Dylan que son Sueño 115 y Carretera 61. Claro que sí. Entonces también ver cómo Zurita estaba releyendo ahí, como, ¿me entiendes? Conversando con Bob Dylan más que. Lo que hablábamos al comienzo. Lo que hablábamos al comienzo, sí. Tú también tienes un diálogo profundo con los poetas del siglo de oro español. Mucho. ¿Quiénes te gustan ahí? ¿Con quién? Rayo la Papa. Con Rayo la Papa, mucho con Góngora, Quevedo, me gusta Garcilaso de la Vega. Y bueno, y San Juan de la Cruz, mucho. Esos son como mis autores. ¿Aún te has pegado ahí o no? No, fíjate, no estoy pegado ahí. No los releo hace tiempo. Hace tiempo que no releo a Góngora, ni a Quevedo, ni a Garcilaso. Ya. Ahora estoy leyendo otra cosa, estoy leyendo más como poetas norteamericanos. Fíjate. Mira, te para allá. Me fui para allá. Sí. ¿Quién estás leyendo? ¿Ah? Ahora, por ejemplo, ¿te acordás de algún autor? Ahora, mira, estaba leyendo a Elizabeth Bishop. ¿Ya? Que me gusta mucho. Mira. Y a Marius Moore. Ella, eso. ¿Te gusta? ¿Es poesía? Es poesía. Poesía. Mm. ¿Y sí. ¿La traducción qué la hace? La traducción, fíjate que me encontré una... ¿Cómo está el tema con las traducciones? Porque mira, uno las mira así como con recelo. Las traducciones hay que mirarlas con recelo. Claro. Po. Sí, po. O sea, si uno está leyendo a un autor traducido, en realidad tú no estás leyendo en sentido como bien estricto a ese autor. Estás leyendo la persona que traduce a esa, claro, a ese autor. Claro, claro. Sí. Es como el juego, depende de lo que la persona, el traductor está entendiendo. Está entendiendo, o sea, hay una mediación. No es algo universal que el poeta es que quiere transmitirlo. Claro. O sea, es como una doble jugada, tipo, la jugada del poeta y la jugada del traductor. Claro. ¿Cachai? La doble jugada. Puede confundir. Sí. Puede confundir. Así que eso, pues, a ver, ¿qué más tengo por acá? Eso vendría siendo así como tu estudio. Sí. Ahora usted está haciendo clases, profe. Haciendo clases, estoy de profe. ¿Allá mismo en la Católica? En la Católica, en Casa Central y en San Joaquín. San Joaquín. En las dos partes donde y en, ya, ¿y qué tal? ¿Qué clase hacía ahí? Y la Diego Portales. ¿Eh? ¿Qué clase hacía en la Católica? En la Católica hago talleres, un ramo que se llama Taller de Reescritura Poética. ¿Ya? Y justamente este tema del que estamos hablando, del reescribir, pero aplicado a sus propios poemas. Entonces, el fondo es que los alumnos... trabajen sus poemas, los corrijan, los reconsideren. ¿Y qué tal los alumnos? Se critiquen entre sí. ¿Eh? ¿Qué tal los alumnos? Son buenos, en general son buenos, sí. Pero siento que falta alguien que... ¿Mucho cuico para allá o no? No, está más moderado. Sí. Está más moderado, sí. Está mucho más moderado. No como antes. No como antes. No, antes era... Rubio. Sí, por allá. ¿Y cómo lo haces tú, negrito? Cuando estaba ahí estudiando. Es que yo soy rubio. ¿Te teñí? Yo soy rubio. Ah, ¿verdad? Es rubio. Yo pensé que te echaba ahí esa weá de, ¿cómo se llama? Tintura amarilla. Amarilla. Como los pisos, como los futbolistas. Claro. Ah, pero la verdad que es rubio, po. Claro. Me he olvidado. Pasaba piola. Oye, Rafa, escuchemos más música, pues, para que no aburramos a nuestros auditores y auditoras. Sí. Ya, pues, como te dije, empezamos con El Cielito Mi Pieza. Oye, qué lindo ese tema. Precioso. Sí, pegado ahí. Pegado en el techo, sí. Pegado en el techo. Estará volado, soñando, ¿qué crees? Él da una explicación en los recitales, en los conciertos. Ya, tú lo has visto, cuenta, ¿qué dice el Panchosazo? Pancho Sazo cuenta, no, habla un poco de la Caleta Orcón, entonces... de la época de los hippies, y entonces, claro, fue un tiene que ver con un bolón, con ese espíritu, sí. Ahora no se sabe qué, porque antes usaban también peyotito y weas. Claro, peyotito y esas cosas, sí. Sí. Qué terrible, qué cochinada más grande. Ahora es Coca-Cola. Ahora usted se va a convertir, Rafa, en el DJ del programa. DJ Rafa Rubio. DJ Rafa Rubio. Sí, pues tiene que presentarlo. Ya. Entonces ya escuchamos la número uno. Número entonces uno. Vamos con la número dos. Sí, el grupo es Fulano. Sí, Fulano. Cuéntenos por qué pidió esa canción. Me encanta esa canción. ¿Por qué? ¿Es tu época? ¿Qué onda? Porque a mí me gustaba mucho Fulano en una época. Me gustaba mucho Fulano. ¿Sí, bien ahora? Sobre todo un disco que se llamaba En el Búnker. En el Búnker, claro. En el claro. Búnker. Y ese tema para mí es como emblemático dentro del disco. ¿Y las canciones primerizas, como con final del 80, comienzo del 90? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Augusto... Toribio Merino. Ese no me gusta tanto. O Basura. No, esa es... Esas no. Primeras canciones no. ¿Y ahora? Porque ahora no está la vocalista. ¿Sí? Ahora no está la Arlette Dicker, sí. No, ahora no los he escuchado por último. Tampoco. No, yo me quedé con ese hijo. En el Búnker. En el Búnker, sí. Ese es tu preferido. Sí. Y nos vamos entonces con Fulano y... En el... Sentimental Blues. Sentimental Blues. Vamos. Thank you. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos y amigas, el Sentimental Blues. Buen tema, ¿eh? Muy una mezcla de blues, pifilca mapuche. Claro, y música militar. Aquí estábamos investigando... La percusión era media militar. Claro que sí. Claro ese, ese tarrito así, ese tambor se llama. Ese tambor. El tambor. Oye, Rafael, estábamos investigando acá. En el Búnker dice que fue el primer álbum. O sea, fue su álbum, lo hizo el año 1989. No, pero... Fue el primer disco. Primer... Doble registrado en la historia musical claro, chilena. Claro, el primer álbum es del año 88, por, claro, algo así. Claro, no, yo me confundí porque el primer disco doble que se hizo acá en Chile. Claro, claro. Tú me decías que lo tenía y que era una cajita... Era una cajita con dos cassettes. Con dos cassettes. Claro. Con dos cassettes, tirando el carnet. A ver, deja abrir la puerta para que te vea el carnet allá. Oye, Rafa, ¿y me contaste que fuiste al Café del Cerro con tu papá a verlo? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Y mi papá, sí, mi segundo papá. No con mi papá poeta. ¿Ya? ¿Cómo se llama tu segundo papá? ¿Se Pedro. Llamaba? ¿Ya? Pedro. Pedro Isaguer. ¿Qué tal ahí? Bien, súper buena relación. ¿Ya? ¿Y cuando lo fuiste a ver ahí al Café del Cerro? Entretenido. Ahí fui a ver a congreso también con mis viejos. Yeah. Congreso, fuimos a ver, me acuerdo a... ¿Tuviste suerte, güey? Bueno. Tuve suerte. ¿Sí? Sí. ¿Bueno registro ahí? Sí, íbamos a ver, no sé, me acuerdo haber ido a escuchar a Electrodomésticos también. Mira. Y yo era chico, entonces todo eso gustó, me alucinaba. No, la estaba absorbando. Claro. Más encima, por lo que me han contado, porque yo nunca estuve, pero creo que el escenario era como súper cerquita. Era cerquita y grababan. Grababan ahí la cuestión y después tú podías acceder a ese material. Mira qué lindo, güey. Claro, claro. Te grababan los cassettes y tú los podías... No, pues si de hecho tú te metías a YouTube, yo me metí y hay muchos registros de tocatas del Café del Cerro. Claro. Y yo decía como cresta, bueno, lo hacían para grabar. Claro. Puta, no sabía ese detalle. Po, tenían una... Ah, y lo grababan al tiro. Claro, grababan al tiro. ¿Tú fuiste alguna vez Pedrito al Café del Cerro? No, nunca. Nunca. Ya, pues, avancemos. Hoy estamos buenos para conversar. Estamos buenos para conversar. Mira, hablemos de un poquito de tus becas, tus premios, ¿cachai? Así a grandes rasgos, ya, ¿te parece? Para grandes rasgos. Ejemplo, las becas. Tú estuviste en el año 94 en la Fundación Neruda. En la Fundación Neruda. ¿La fundición? La fundición. ¿Con quién estuviste ahí? Porque eso es para menores de 30 años y son 10 invitados. 10 invitados. O sea, 10 sí, personas. Yo me acuerdo que estaba Jaime Bristilo. Jaime Bristilo, también fue compañero mío. Sí, Sergio Muñoz también estaba ahí. Sergio Muñoz, ya. De Valparaíso. ¿No estuvo el Yuri Pérez? También Yuri Pérez. Sí, el Yuri Pérez. Yuri Pérez. Y Héctor Figueroa, el chico Figueroa. El chico. El chico Figueroa. Y está... Grogui. ¿Ah? Grogui. Grogui. ¿Y qué más estaba en ese momento? Oye, buen piño. Era buen piño. Y espérate, todos abuelitos ya, están todos en asilo ancianos. Yo ayer me encontré con el Yuri Pérez en San Bernardo. Está bien, pues está trabajando en la Muni de San Beca. Ya. El encargado de cultura. Perfecto. El cumbia. Cumbia, gueto. Gueto. Sí, claro. Ahora se tiró para la novela, para el cuento. Yo, a mí me gustaba mucho la poesía. Niño feo. Me gusta mucho la poesía de Yuri Pérez. Sí. Bien marginal es el Lolo. Ah, bien marginal, sí. Muy bueno. Oye, mira, tuviste con el Yuri, no tenía idea. Sí. Y tuvo muy buena onda con Yuri. Hicimos buenas migas. ¿Y no lo has visto más? Sí, lo he visto de vez en cuando, de repente lo veo. Sí. Ahora último no. ¿Y también ahí les pasaban sus luquitas? Nos pasaba luquitas, para comprar libros o lo que fuera. ¿Copete te compras? Claro. Si ganas el Bellavista. Claro. ¿Ganas la vueltecita? Claro, estamos cerca. Mira, y después 98... Taller José Donoso. En la Biblioteca Nacional. Eso fue en la Nacional. ¿En qué consistía ese taller? No, era un taller de... ¿Similar al de la...? Similar, es similar, pero ahí lo dirigía Raúl Zurita. Ahí conocí a Raúl. ¿Ya? ¿Qué tal ahí? Bien. ¿Aprendió? Fue bueno, ¿sí? Bueno. Fueron 2 años. 2 añitos. Sí, fue bueno haber conocido a Raúl. Eso es más o menos a grandes rasgos. Uh-huh. A lo mejor usted estuvo en algunos más, otros más talleres, pero más o menos... Como... Eso como los... Sí, son los dos más... Los más importantes, sí. Podríamos decir ya. Sí. Después, por ejemplo, tengo los premios acá. Usted se ha ganado el primer lugar, concurso Yo no me callo, el año 97. Claro. ¿En qué consiste eso? Oye, harto tiempo cabrón, ¿no? ¿Ah? ¿En qué consiste ese premio? ¿Cómo era? Ese premio consiste... ¿Cómo era? ¿Un concurso de poesía? Concurso de poesía. ¿Ya? Sí. ¿Yo lo organizaba? Eso lo organizaba, ¿sabes qué? ¿Te acordás o no? No me acuerdo, no. Ya estamos viéndole mucho. Sí, sí, pero estaba jurado Raúl. Y el premio era ¿cómo se llama? Era un pasaje en avión a México. Mira, cabrón. Sí. ¿Fuiste? No fui. ¿Lo vendiste? No fui. No, lo regalé. A mi vieja. Mira, weón. Para que fuera, para fuera con mi papá a México. Mira, cabrón. Sí. Qué buena, lindo, pues, weón. Sí, está bien, pues. Está bien. Súper bien. Bacán. Sí. No, no te conocido, para que me hubiese regalado a mí, weón. Eso, pues. A ver, ¿qué más? No tengo también un, otro importante que el premio de poesía joven Armando Rubio. Y 2001. El 2001 y el nombre de tu padre. Con el nombre de mi padre, sí. Y el Neruda, el Neruda es el otro, es Pablo Neruda. Pablo Neruda, claro, es importante. Claro. ¿Ese qué año fue? Eso es para poetas menores de 40 años. Eso es para menores de 40 años, claro. Claro, claro. Y eso fue, no sé, no me acuerdo el año tampoco. ¿2008? Parece que fue, no. Fue, yo no tengo notado acá. Sí, parece que fue el 2008. Sí. No tengo notado acá, no. Tienes razón. Aquí estamos conectados con las redes. No ha crecido el pelo. Espera. Dice. 2008. Ahí está, 2008, sí. Ahí ya el monto es más. Claro, más era, suculento. Era más suculento el monto. Sí. No, guardo cuánto era, pero. No, era, decirlo, pero era más suculento. Buenas luquitas. Sí, eran buenas luquitas. Sí. Muy bien, pues. Sí, me vino súper bien, súper bien. Para salvarla. ¿Ah? Para salvarla. Para salvarla, pues, claro. Porque uno de repente anda al 3 y al 4 se va así siempre, pues. Sí, sí, claro. Claro, yo saqué de ahí, un poco de ahí y un poco de la herencia de mi abuela para comprar el departamento. ¿Qué estás viviendo allá en Granada? En Granada, sí. Claro, ahí me compré el departamento. ¿Te aseguraste el tiro? Me aseguré el tiro y ahí, bueno, estoy en el fondo era para pagar el pie, porque era como bien cototo. Bacán, claro. Pero ya con un poquitito de lucas reunidas, weón, tenés como asegurado un poquito ya más la deuda, po. Claro. Es importante no quedar en deuda hasta el cogote. Claro, po. sí. Pues, así que súper bien. Para bajar un poco las cuotas y todo el weón. Súper bien. Ahí, porque andar viviendo endeudado es una mierda. Es una porquería, sí. Una mierda. Así que estoy feliz con no haber comprado ese. Y eso es, po. ¿O quieres nombrar alguno más? No. Estoy bien. Lo hago así como cortita, sí. Para no... Sí. Ya, los premios, las becas. Hablemos de su antología, vamos a su libro. Al libro, ya. Mira, la antología, en algunas, uh-huh. Está la antología de la joven poesía chilena, que lo hizo el Pancho Béjar en 99. Sí. Santiago, en Universitaria. Sí. Yo me la compré en una feria en San Ramón, a Luca. A Luca te la compraste. Está el Alejandro del Río, está el Germán Carrasco. Claro, Anbanter. Anbanter, sí. Tú. Sí. Sangüesa. Sangüesa. Percázar. Kurfolk. Miguel Naranjo. ¿No? Miguel Naranjo no está ahí. No. Me equivoqué. Sí, claro. Pero un lote más o menos. Es un lote. Sí, un lote grande. Entero. Sí. Claro. Entero, sí. Ahí está bonita esa edición. Está bonita esa edición. Ahí sale a Méndez también. Claro. Y está el Pancho también, pues se puso él. Y se puso. Se puso. ¿Por qué te reí, güey? No, está bien. Y también tenemos la que hizo el Raúl Zurita. Raúl Zurita. Cantares. Cantares. En London 2004. Claro. Que ahí está. Hay más cabros ahí. Hay más. Hernández, ahí está los novísimos y gente más joven incluso. Claro. Y Antonio Silva. Y está Antonio Silva. Antonio Silva. Sí. Él empieza el libro. ¿Ah? Empieza el libro con él, Antonio Silva. Con Antonio Silva, sí, sí. Mira. Sí, Antonio Silva. Eso es como alguna antología en las cuales usted ha participado. Uh-huh. Y después nos vamos a sus libritos. El primero fue, si usted me corrige. Yo si te corrijo. Yo no me callo en 97. Ese es Arbolando. Arbolando. El 97. Diván, 1998. ¿O no? ¿Qué editorial fue? No, mira, el primero es Arbolando. Eso fue Diván, el año 98. Tienes toda la razón. Sí. Diván 98. Sí, estoy llevando yo, Marcelo. ¿Por qué me confundí con Yo no me callo? No, es que parece en algún lugar que es Yo no me callo, pero en realidad no es el libro. Eso no es nombre del libro. Me acuerdo. Es el nombre del premio. Entonces, para casa, Yo no me callo. Sí. Para casa. Arbolando, Diván 98. Claro, ese es el primer libro. ¿Y qué trabajaste ahí en tu primer libro, Rafa? ¿En qué poemas te fuiste? Los poemas que yo llegué a al taller Neruda. Ah, ya, es sí. el proyecto de escritura el del año. El proyecto de escritura del año, sí, era eso. Y lo que trabajé después con Raúl. Raúl Zurita. En el taller que duró 2 años. Oye, ¿le damos algo? ¿De Arbolando? Lo que sea, po. Lo que quieras. Ya, po, ponemos algo. ¿Te trajo harto el libro? Sí, pues traje... Para que empecemos a conocer tu trabajo, metámonos... O yo le dije ya, nos queda... se nos fueron... Mira, ya llevamos media hora menos, weón. No es que me pasa volando. A ver, ¿qué podría leer? Lo que usted quiera, ahí elija nomás. Ya, vamos a elegir uno. Va a leer algo de Luz Rabiosa. Algo de Luz Rabiosa, yo creo. Ese sí. Es un libro editado por Camino del Ciego el año 2007. Sí. ¿Es así? Este editado en Camino del Ciego el 97. ¿El 97 o no? 2007. El 2007. Claro. No, pues el 97 no hay publicado todavía. No, ahí no. Este poema es del primer libro. Vamos. Se llama La Mesa. La mesa está esperando la comida, no vienen los eternos comensales, se está quedando sola y aburrida mirando los oscuros ventanales. Hay una sopa triste que se enfría, no hay rastros de la abuela, ni señales del padre o de la madre, o de la tía, del hijo, no se sabe, desleales. Se fueron quizás donde, así es la vida, la mesa mira sillas irreales. Se está quedando sola y aburrida, mirando los oscuros ventanales. Claro, ese es el poema de Arbolando. Muy bacán. De Arbolando. Bacán. Oye, hay alguien, tú jugás siempre con los sonidos. Mucho. La métrica. Mucho. Mm. ¿Cómo se llama este cuento? Las rimas consonantes y asonantes. Y asonantes, claro. Claro. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por todo eso que hablamos el siglo español, toda esa sí, influencia? Pero es que en realidad, claro, el... Usted también contemos que su abuelo también es poeta. Mi abuelo es poeta, Alberto Rubio. Alberto Rubio. Sí. ¿También trabajaba eso? También. ¿Por ahí entonces estaba un poco...? Por ahí puede haber, sí, y mi papá también. Sí, también, sí, también, sí. También escribía... Sí, tu papá era más volado, te lo decía. Claro, mi papá era más volado, sí. Sí, como sí. Yo lo veo caminando así, mirando para todos lados. Bueno, él dice que ve las colillas en el suelo, las piedras y todo el rollo. Claro. Oye, entonces por ahí va. Yo creo que Alberto. Viene por ahí el interés por ¿qué tal la por relación trabajar con él? Con la rima y la métrica. ¿Eh? ¿Con él, la relación con él cuando eres chico, te acuerdas de ahí o no? Sí, sí, me acuerdo con él, entretenida. ¿Ya? Sí, pues no habíamos... Él vivía en una parcela, solo. Vivía en una parcela. ¿Qué parte? Solo, en Isla Maipo. Mira, sí. Rico, güey. En Isla Maipo. Y de repente pasábamos una semana solos ahí en Isla Maipo. Entonces, libro, ¿no? ¿Ah? Libro. Libro, y andábamos en bicicleta, harto. Mucho. Andábamos en bicicleta y la verdad es que cuando andábamos en bicicleta no conversamos nada, sí. Solamente miramos. Y como que mi abuelo como me enseñaba a mirar. Eso es lo que recuerdo. Era a mirar y a escuchar. Eran dos cosas fundamentales. El trabajo de escuchar el silencio. Sí, importante la poesía. ¿Sabes? Mucho, o sea, sí. Sí. Muy bien. Mm. Oiga, después, Madrugador Tardío, ediciones del Temple, el 2000. El 2000, sí. ¿Qué tal ahí? No, es un mal libro. ¡Oh! Sí, ese segundo libro es un mal libro. ¿Por qué? Tan drástico, Rafael. ¿Qué le pasó? No, ¿por qué no te gusta? No me gusta, fíjate. ¿Pero por qué? Porque lo encuentro poco auténtico. Ya. Es muy poco auténtico. No me reconozco ahí, pero para nada. No. Lo que yo trataba de hacer, en el fondo, estaba experimentando. Experimentando lo que hacemos todos. Claro que sí, tratando de buscar la voz, todo, claro, el rollo. Sí, pero me di cuenta que estaba impostando mucho. Entonces... No estaba siendo auténtico. No estaba siendo auténtico. Estaba traicionándote a ti mismo. Sí. Entonces votamos ese, quemémoslo. Entonces busquémoslo, sí, en todas las líneas. Y lo votamos, sí. Sí. Ya, saltémoslo entonces. Mm. Pero igual Del Temple hacía buena pega. Hicieron la editorial. Muy buena pega. Sí. Sí, no, sí, el catálogo del Temple, bueno, pues, bueno. Buena editorial, el libro es malo, el mío. Ah, ya, Madrugador Tardío, para la casa. Sí, para la casa. Después Luz Rabiosa, ¿qué tiene acá? Sí. Libro, muy linda la edición, un tenedor, sí, todo doblado. Doblado, va con es una ilustración de Cristian Fuica. Mira que sí. Cristian Fuica. ¿Y Camino del Ciego Ediciones quién es? Es una editorial que armó mi amigo Cristian Fuica, en Los Ángeles. Mira. ¿Usted, sí, también vivió un tiempo allá? Viví un tiempo allá, sí. Fue muy bonito el... ¿Cuánto estuviste viviendo allá en Los Ángeles, en el Sure? En el Sure yo llegaba con los 14 años. Y estuve de los 14 hasta los 20 y tantos prácticamente, porque yo estudiaba acá, pero... ¿Iba para allá? Iba para allá. Entonces, ¿se enamoró allá? Allá me enamoré, claro. Sí. ¿De quién? Cuente. ¿De quién? Metámonos en la farándula. Sí, de mi esposa... ¿La señorita Jenny? Claro. Mándele saludos. Le mando saludos. Sí, porque si no te va a pegar. Sí, le mando saludos a Jenny Díaz, sí. ¿Y la Rafaela? Y la Rafaela. ¿Cuánto me dijo que tenía? Ella, 3 años y medio. Ya, ¿le traigo un babero? Ya no, tengo el babero puesto. sí. Oiga, ¿Jenny también escribe? Ella escribe, sí. Puros poetas en la cuestión aquí. Puros poetas. La cuestión. ¿Le damos algo a Luz Rabiosa? ¿Otra cosa más? Ya, le damos algo a Luz Rabiosa. ¿O elige usted? Sí. Está bueno ese libro, man. ¿Ah? ¿Cuánto te demoraste en hacer ese libro? Este libro me demoré... ¿Cuánto fue? De haber sido como unos... 4 años. Más o menos. Claro, porque... ¿Poco igual, ah? Porque mi papá falleció el 2000... Mi segundo papá. Porque esto está dedicado a mi segundo, sí, papá. ¿A Pedro? A Pedro Isaguer. Sí. Él falleció el año 2004. ¿Ya? Y esto se publicó el año 2008. Claro, 4 años. 4 años. 4 años. Sí. Poco igual. ¿Sí? Poco. Sí, porque igual el libro está potente. Es poco, sí. Sí. Ya, póngale. Algo acá, ya. Porfa. ¿Algo breve? Se nos acabó la Coca-Cola. Algo breve tengo que elegir. Sí, pues, lo que quiera, pues, si hay tiempo. Ya me voy a sacar el jugo. Ya. Vamos a sacar el jugo. Ya. Entonces, espérate. Vamos a leer aquí un poema de... Chuta, es difícil elegir un poema de uno. Porque... Búsquelo tranquilo nomás. Uh-huh. Yo voy a rellenar acá. Te puedo contar, Rafael Rubio, que este programa se repite el domingo a las 14:30. Ya. Para que se escuche de nuevo, tiene que ingresar a www.lavozdelostrabajadores.cl y se puede escuchar su voz de nuevo el domingo. El domingo. A las 14:30. A las 14:30, sí. ya, bueno saberlo. Puede comprar un vinito, se pone con la Rafael y la Jenny a escuchar. No es mala. Ah, Ya, póngale. No, si yo vivo con ellos, vivo... No me digáis. Vivo solo, yo estoy separado, claro. Me separé ese. Oh, la calle entonces. ¿Ah? ¿Las patas? No, está bien. Ya entonces no lo escuché el programa. Ya le puedo mejor. ¿Lo contaste o no? Sí, se lo conté. Claro. Segunda elegida. Ya. Qué profunda la sed que se te enrosca como una mala madre, y qué rotunda la piedra que te habita de cerosca, ensimismada sangre tan profunda que en lo más vivo de la muerte brota, hasta zumbar la llaga que te inunda, sobre la luz, sobre la piedra rota, sobre el polvo sin madre que te llora, sobre el dolor sin padre que te azota, y en la pureza que la llaga implora, toda muda de sed se muerde entera, hasta parir la voz derrochadora de muerte que se piedra para afuera, tan angustia la llaga se arrebola de ser semilla en la hendidura presa entre las hierbas que la sed asola, hasta a volcar la voz sobre las piedras, sin una mano abierta, sin un brazo, sin una piedra en que apoyar la angustia cuando la noche alarga su zarpazo y al fin, sobre la quemadura mustia en medio de la sed afloja el lazo, sin una madre en que sangrar lejano, sin una piedra en que enterrar la piedra, sin una mano en que enterrar la mano, sin una hiedra en que enroscar la hiedra, pero la noche muerde como perra el corazón del polvo despojado sobre las piedras, piedras que destierran un dolor clavador, agujoneado hasta los mismos huesos tan vacíos de morderse en la noche, arracimados bajo las piedras rotas bajo el frío de tu padre sin voz, sin una mano, sin una piedra en que enterrar la piedra, sin una piedra en que morir lejano, sin una hiedra en que enroscar la hiedra, sin un peñasco en que patear el llanto. Bien. Oye, buen remate. Un remate, sí. ¿Sí? Está bueno, ¿eh? ¿A dónde encontramos este libro, Rafa? Ese libro está, mira, es como bien difícil de pillarlo, ¿eh? Yo lo leí en la biblioteca, te decía. Claro, la biblioteca Santiago. Pero no es tan fácil de pillarlo. Pero si alguien quiere comprarlo. Mira, aquí yo recuerdo está en la, mira, lo pueden encontrar en la librería de la Universidad Católica. Ahí está. Esa que está ahí al frente. ¿Dónde está la U? Claro, ¿dónde está la U? En Alameda. Sí. Ahí se queda bien ejemplar. Seguro que a lo mejor debe estar también donde Sergio Parra, Parrita. Metales Pesados. Yo creo que está ahí también, sí. Sí, sí, porque la distribuyen ahí. Sí. Y está también en la editorial universitaria. Queda también con uno o dos ejemplares. Ya. Mira, voy a necesitar ayuda tuya acá. Sí. Tengo acá que el año 2010 publicaste Caudal. Caudal. Que una... Eso tengo entendido que es una antología. Una antología que nos pidieron hacer éramos, cuéntanos un poquito. Éramos siete autores. ¿Ya? Y a cada uno se nos pidió que nosotros escogiéramos 22 poemas. Ok. Más un poema inédito que iba escrito con letra manuscrita. Mira qué. Eso fue. Y se sacó como una serie, una edición. ¿Qué editorial era? Pfeiffer. Pfeiffer. Entonces ahí está. Bueno, bien está Gonzalo Rojas ahí en esa. Buen piño, estaba Manuel Silva Acevedo, estaba también Pedro Lastra, Oscar Hahn, Florior, Pérez, Don Flori, y de los más jóvenes, bueno, ya no somos tan jóvenes, pero Juan Cristóbal Romero. Están medio pasados ya. Es como la poesía joven, tienen como 50 años los jóvenes. ¿Has cachado, no? Sí. Pura mula, weón. Después... Mala Siembra. Después de Caudal, ¿está bien? Después de Caudal. Ayúdame, pues. Bueno. Mala Siembra. Sí, eso es de Universidad de Valparaíso el 2013. Claro. Es el que tiene ahí. El que tengo acá, el rojito. Oh, está carreteado este, ¿eh? Y ese está, sí, pues, súper carreteado. ¿Le damos algo acá? ¿Se ampliamos algo? De Mala Siembra. Ampliemos el lote. Entonces, ya. primero y el último son los... Ah, pero el amo uno, ya. Tiene así como una onda, como libro antiguo, weón. Sí, es como una onda, ¿sí, como no? Libro antiguo, sí. Y ese que es nuevo, la weón. Sí. Ya, este poema no tiene título, pero yo después le puse El asesino. Ya, arriéscale. Con esta misma cara de asesino, me las veré con Dios el delincuente. Con este mismo padre que me nace, con este padre atroz que se me muere. Pero nunca morirse por morirse, pero nunca la vida por la vida, pero nunca la muerte por la muerte. Es mejor desnacer lo desandado que andar muriendo siempre, siempre, siempre. Vale más un suicida que un cadáver, mucho más un cadáver que un ausente. Yo no quiero morirme por morirme, yo quiero estar naciendo siempre, siempre. Pero no llegaré donde me llamen ni me he de ir jamás, aunque me echen. Porque con esta cara de asesino me las veré con Dios el delincuente. El día en que la muerte dé la cara, la noche en que la luz muestre los dientes. ¡Bien! Bueno, bueno, uy, que uno piensa que hay que seguir leyendo, pues, güey. Bueno, me gusta. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Ya, y ahí, Rafael Rubio. Ya, entonces, la número 3. Número 3, La Llorona, Chabela Vargas. ¿Por qué pidió? ¿Por qué pidió eso? Es un poema, tío. Sí. Una canción. Sí, es bonita esta canción. Sí, es desgarradora. Es desgarradora. Está dedicada a Frida Kahlo. Dedicada a Frida Kahlo, sí, sí. Y la voz de la Chabela Vargas. Tuvieron onda ahí. ¿Ah? Tuvieron onda ahí, ella. Ellas, pero no sé si tuvieron sí. Onda. ¿Sí? Sí. Ya. Ya fui a cargar, no. Amiga. Ya. Y algo más. Y algo más. Amigas con cover. Amigas con cover. Amigas con cover. Amigas con raspe, dice el Pedro. Amigos con raspe. Sí. Vamos entonces con Chabela Vargas. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. olvido que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque... Cuando grande voy a ser sindicato. Ciudadano, no sé de dónde viene mi costumbre de agradarme a las 7 de la tarde. Quizás solo por ser un transeúnte sin bigote o pañuelo, sin zapato ni amante. No sé para qué vivo y por qué muero. Si a tiempo me dijeron las gitanas que tendré vida cara con un final de perros. O sea que no pienso morir como Dios manda. Conozco bien las piedras de andar, la vista gacha. Recojo los cigarros que pueblan las cunetas, agradeciendo todo en mis andanzas de oscuro pies de barro y de madera. Si yo fuera un cantor como soñaba, me iría por el mundo cantando mis desdichas para vivir del canto mío y que me escucharan los que sueñan con una risa limpia. Pero no tengo voz, ni pañuelo, ni amante. No sé por qué me vuelvo amigo de los perros cuando soy un transeúnte de la tarde sin saber por qué vivo y por qué muero. Ciudadano de Don Armando sí. Rubio, tu taita. Mi papá, sí. Ahora usted nos va a leer algo del abuelo. Del abuelo. Alberto Rubio. Alberto Rubio. Ya. Este poema... se llama La Abuela. Vamos. La Abuela. ¿Qué libro es ese? Esto es de la Greda Vasija. Greda Vasija. Greda Vasija. El primer libro de mi abuelo. Primer libro. Sí. Me escapó el poema. Vamos, poema. La Abuela. Ya. Se puso tan mañosa el alba fría, la cerrada de puertas, la absoluta de espaldas, cosiéndose un pañuelo que nadie conocía. Se bajó bien los párpados, con infinita llave los cerró para siempre. Unos negros marinos vinieron a embarcarla en una negra nave, y la nave de mástiles, de espermas y de velas, de coronas moradas, de flores, era el barco que lleva a extraños puertos a las hondas abuelas. No hizo caso a nadie, ni la hija mayor, ni a su eterno rosario, tan mañosa se puso, tan abuela recóndita metióse en su labor. Ni el oleaje de rostros, ni la llantia resaca, pueden ahora traer su nave hasta esta costa, ni nadie de su extraño pañuelo ahora la saca. Wow. Bueno, bien. Este es el libro Ni Tallo Ni Renuevo. Sí. Salen ustedes tres sí. Por Editorial Universitaria. Uh-huh. ¿De qué año está? Esto es del año 2015. Mira. De este año. Sí. Está nuevo, ¿eh? Está nuevo, sí. Ah, me debí uno. Te debo. Vamos uno. A dejarlo aquí. Estipulado. Sí, claro. Sí. Grabado. Alberto Rubio me debe un Ni Tallo Ni Renuevo, así que apenas puedo lo voy a llamar por teléfono para ver. Colección El Poliedro y el Mal. El Poliedro y el Mal. Bonito. Que es un poema de Eduardo Onguita. Oye, ¿tu papá es el único libro ciudadano? El único libro. El único. Claro. Después, ¿y no hay textos por ahí desparramados? Sí, yo los edité. Los edité y los publiqué también. Eso también fue hace poquito, si no me equivoco. Este año. Claro, este año, bueno. Oye, ¿y ese trabajo con qué lo hiciste? Con la editorial universitaria. Entonces sacamos la poesía completa de él. Entonces el ciudadano, de nuevo, lo reeditado. ¿Correcto? Más los poemas que yo encontré inéditos. Inédito. ¿Cuántos son más o menos? Hartos. ¿Bueno? Muchos, buenísimos. ¿Alguna una proyección ahí? Después de Ciudadanos, con los que contaste, ¿mejores o están, siguen con la misma línea? No, yo diría que hay varios que están a la altura de Ciudadanos. Están a la altura de Ciudadanos. Y temáticamente va para otra parte. Son poemas que donde está el tema, está el espacio como rural, mucho más presente que en el libro que todos conocemos. Claro. Entonces, es como una otra, es otra... Bueno, a nuestro amigo y amiga que busque el libro de tu papá, pues, de Armando Rubio. Sí. Ahora tú decís que está ahí reedición y todo, una poesía. Claro. ¿Cómo describirías tú la poesía de tu papá? Yo la admiro mucho. Me gusta la poesía de mi papá. Me gusta. Me gusta y encuentro que harta había... ¿Harta ciudad ahí? Harta ciudad, sí. Y una poesía que tenía mucha gracia. Mucha gracia en el sentido como... ¿Me entendí? Oye, ¿tú en Luz Radiosa ahí trabajas algo con tu papá? Sí, claro, también. ¿Qué? También. Después cuéntanos. Sí, sí, en Luz Radiosa. ¿Luz Radiosa? ¿Hay como un trabajo ahí con el tema de tu padre? Sí, todo el libro en realidad es un diálogo con mi papá. Cuéntanos, po. Claro, bueno, porque mi papá, biológico falleció cuando tenía 5 años, ¿eh? Y quedaron cosas inconclusas, po. Claro. Claro, un montón de cosas. Yo era muy chico, entonces quedaron muchas cosas inconclusas. Entonces, cosas que me costó ir asumiendo, por ejemplo... No solo su muerte, sino que también las dudas que tenía yo acerca de cómo él recientemente había fallecido, ¿sí? Claro. Y que después se resolvieron, digamos, bien todo ese proceso. Y ahora tranquilo ahí. Tranquilo. Con ese tema. Tranquilo. Súper, súper tranquilo. Qué bueno. Sí. Oye, loco. Mira, estábamos sigamos un poquito hablando de tu obra. Mala Siembra, el que estábamos hablando acá. Claro. Ese vendría siendo tu último trabajo. Mala Siembra, el último. El último. Sí. ¿Y ahora estás trabajando algo? Estaba trabajando algo. ¿Por qué estaba? Estaba porque ahora estoy, digamos, detenido completamente. No, ya. No, no, ¿por la pega? No sé si por la pega, pero como que, mira, me ha costado mucho escribir. Como que estoy ahí luchando. Pero tampoco hay apuro, me imagino. No, no hay apuro. Lo que pasa es que me gustaría escribir. Claro. Claro, entonces me angustia no poder hacerlo, pero ya saldrá algo. Sí, pues para qué apurar. Para qué apurarse. Oye, leamos algo más, pues. Leamos algo más, ya. ¿Qué podría ser? Me gustaría algo de Luz Radiosa. Algo de Luz Radiosa. Sí, porfa. Este vendría siendo como el último poema, sí. Claro, porque después nos vamos a ir a la canción. Ya, pues, perfecto. Y despedimos la cosa. Ya, pues, vamos a leer algo. Tenemos que ir al banco, papito, a depositar. Voy a leer un pedacito de un poema. Como quiera. ¿Sí? Usted es el invitado, aquí manda usted. Ya. Si quiere no lee nada. ¿Ah? Tiene un pedacito de un poema. Ya. Porque un poema es largo, entonces bueno, para que okay. No aburrirlos con el poema. ¿Poemita? El arte de la elegía. Ya. Entonces vamos a leer un pedazo, vamos a hacer algo así. Vamos a leer el principio y el final. ¿Ya? Ya, pues, como quiera nomás. Ya. Póngale. Todo consiste en llegar al justo término. Y después dar a luz la voz, dejar que se complete la muerte, nadie va a lamentar una metáfora imprecisa ni un epíteto infeliz cuando la muerte está viva en el poema. Todos triban simular que nos duele la muerte, solo eso, hacer creer que nos aterra morir o ver la muerte. Imprescindible elegir una víctima que haga las veces de un destinatario, el padre o el abuelo o el que fuere, con tal que su muerte haya sido lo bastante ejemplarizadora como para justificar una ira sin nombre. Impostarás la voz hasta que se confunda con el ciego bramido de una bestia. Así infundirás piedad en tu lector. Recomendable el terceto pareado si se quiere seguir la tradición del abandono. Leerás la elegía de Hernández a Ramón Sigé o la que en Don Francisco de Quevedo, maestro en el arte de la infamia, inmortalizar a fulano de tal. Debe ser virtuoso el uso del encabalgamiento, echar mano a literaciones de grueso calibre para reproducir la onomatopeya del desamparo que la elegía debe, aunque no pueda sugerir. El uso de la rima debe ser implacable, el primero con el tercero, consonante con perfecta aunque engañosa simetría, el segundo con el primero del terceto siguiente, encadenados como están ayuntados los bueyes de la angustia en los vastos potreros del poema. Importa sobre todo la verosimilitud de tu desgarro y no el desgarro mismo. El dolor puede ser de utilidad siempre y cuando no atente contra la rigurosidad del edificio. El templo del poema debe estar sostenido por los números, solo eso será garantía de profundidad si se quiere atraer la compasión de un lector habituado al verso libre. El dolor es un lujo que muy pocos pueden permitirse, si es así, que no sea sin un vulgar pretexto para erigir el templo del poema, un edificio cuyo lujo te avergüenza, ha de ocultar las ruinas sobre las que se sostiene. Palabras que desprecia el albañil, el oficio se ejerce en la oscuridad o en el abismo o en una mesa de disección. No habrá de ser de otra manera la escritura si se quiere ver la muerte morir en el poema. Si habla hablas de tu padre será con rencor, y no con el barato lloriqueo de los pobres de espíritu. Odiarás con honda intensidad lo que te quede de él en la memoria. No es imprescindible que el mundo se entere de tu ruina pringosa, pero si el poema lo requiere así, confiésalo, pero que sea solo una vez. De tu dolor da cuenta tu silencio, arrasarás con todo lo que obstruya la lectura fluida del poema. Entenderás al cabo que el silencio es la onomatopeya de la muerte. Has de darle lugar en la elegía, así evitarás la asfixia del lector. Has de expulsar los ripios con un látigo, no entrarán en el templo de tu padre fariseos ni ciegos mercaderes de la palabrería. Barrerás con todo lo que no contribuye al despliegue lujoso de la retórica, y lo demás entrégalo a los perros. Entenderás por fin que una elegía es cosa de vida o muerte, o bien al menos te será un sustituto del suicidio. Un asunto tan delicado como la muerte requiere tal manejo del oficio que sería necesaria la inmortalidad para aprenderla con éxito o morir. No podrás desasirte del peso de una larga tradición familiar en el oficio. Padre, Espíritu Santo, Santo, Santo, el Hijo, ni un gargajo moribundo del talento del abuelo, ni un terceto construido con el mínimo sentido de la musicalidad, una vergüenza, ni de las taras impuestas por tus malas lecturas de la poesía del siglo de oro español. Si escribes de tu padre, que sea con violencia. Lo matarás de nuevo en tu elegía, no de otro modo lograrás el beneplácito de la palabra habitual al abandono, que no tendrás sosiego mientras dure la escritura del poema, así de grave y cojonudo el arte de escribir sobre la piel de un cadáver. Solo quien ve la muerte de su padre podrá dar notable fin a una elegía como esta, un remate que haga remorderse de envidia en su tumba. Quevedo, Fray Luis Garcilaso. Eso. Gracias. Oiga, muchas gracias ya, por aceptar primero que todo la invitación, por su buena onda, bien, por la conversa, como estábamos hablando hace un rato. Del 2008 que no nos veíamos, por Rafa. Harto tiempo. Sí, pues bueno, nos dejamos pasar más, si nos vamos a ir en el cementerio. Ha pasado mucho tiempo, sí. Pasa cagando el tiempo. Claro, y lo pasamos súper bien, ¿sabes, Berlín? Sigamos viéndonos, pues ahí. Ya, pues, Marcelo. Siguiendo el diálogo. Bueno, tenemos que vernos, que me debí un libro. Te debo un libro, te debo un libro, sí, te debo un libro. Entonces, quedamos en eso. Quedamos en eso. ¿Micrófono? Sí, muchas gracias por la invitación. Feliz de haber estado conversando contigo. Y por los temas también que está bonito escucharlos acá de nuevo, una vez más. Sí, pues nos vamos con el último. Nos vamos con el último. Así que DJ, ¿se acuerda cuál es o no? El último, espérate, a Tus Ojitos. Ese. De Congreso. Entonces, ¿por qué pidió Tus Ojitos? Por mi hija. ¿Por qué? Porque bonita, linda, la melodía. Porque pienso en ella siempre cuando la escucho, así que bien. Ya, pues entonces yo, amigos y amigas, me despido hasta el próximo viernes en un nuevo episodio de Encalzocio por la Plaza Pública con un invitado interesantísimo como el Rafa, y nos vamos con Tus Ojitos Congreso. ¡Chao, amigos! Ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza.